la polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Bien, seguimos aquí en su espacio sin tapujos a través del sistema YBKE Mundial a nivel nacional. Tengo que hacer una corrección que me piden que haga aquí las usuarios. Me dije, hola, buenos días, corrige. Diablos Danzantes de Corpus Christi, tiene toda la razón. Si yo dije Diablos Danzantes de Yare, es porque, bueno, ha sido un uso tradicional que se expresen esos términos, y bueno, y porque están aquí mismo en el estado Miranda, pero ciertamente son muchas las cofradías, no solo en Yare. Eso nos lo dice Virginia, y le agradecemos estar ahí siempre atentos, pues, a hacernos esas precisiones que nos hacen falta. Nadie ha dicho que somos perfectos, menos mal que somos seres humanos. El tema tiene que ver también ese de la exaltación que se está haciendo a ese nivel de patrimonio intangible, o como candidato, pues, a ser patrimonio intangible de la humanidad, tiene que ver con lo mismo que estamos celebrando hoy, Santa Bárbara, todo lo que es la espiritualidad que caracteriza al venezolano. En general, ese es uno de los aspectos más positivos de los rasgos de nuestra venezolanidad. No solo es la devoción a una religión en particular, mayoritariamente el cristianismo en Venezuela, porque así fuimos, además, fundado por los colonizadores en la idea de la religión cristiana. Y entonces, bueno, somos un país cristiano, pero en general me refiero es a la devoción de la fe, de la espiritualidad. Eso es algo muy positivo definitivamente. Y nosotros tenemos la suerte de que hemos contado, fíjense, a lo largo de la historia nosotros hemos tenido dos presidentes socialcristianos en la historia contemporánea, al menos dos presidentes socialcristianos. Uno de ellos repitió en el mandato, es decir, nosotros tuvimos 15 años de presidente socialcristiano y nunca nadie sintió la diferencia con un presidente que no fuera socialcristiano, es decir, con un ADECO, por ejemplo. Esa era parte de la conchupancia de Cocopellana, que eran lo mismo, y no había esa exaltación de la fe como se la notamos permanentemente al comandante Chávez. El comandante Chávez es un venezolano auténtico, integral, y por eso vemos que en él se reúnen todas esas condiciones, todos esos rasgos tan maravillosos de la venezolanidad. Eso le hace acercarse de manera tan estrecha con el sentimiento de las venezolanas y venezolanos. El solo hecho de eso, de ser un ser humano verdadero, como lo es, donde se expresa ahí su emocionalidad, donde está su apego a nuestras artes, a nuestras tradiciones artísticas, a nuestro folclore. Entonces vemos un presidente como nunca antes, que muchos se burlaron del comandante porque decía un poema en un evento, en una transmisión, o porque cantaba, afinado o no, pero era un presidente que ha estado permanentemente hablando el lenguaje del pueblo en términos de sus expresiones, de sus sentimientos. Y cuando el presidente se enfermó, gracias a Dios, ya saliendo de esa enfermedad, hoy en día lo podemos decir con mucha satisfacción y reconocer todo el comportamiento de los venezolanos en ese momento, en los términos en que se dio, lo que fue fundamental fue eso, la entrega de la espiritualidad de todas y todos los venezolanos, salvo esa gente perversa, ese reducto perverso que hay, como lo hemos comentado siempre, en la oposición, que están más reunidos por el odio que por una concepción política alguna. En el ámbito de la oposición no hay debate ideológico. Jamás ha habido una reunión política como la ha habido en el seno de la revolución de manera permanente, como lo decíamos ayer. Ellos están reunidos es por el odio, que es lo único que tienen afín, porque de resto están completamente atomizados, están peleándose permanentemente, hablan de una unidad que nunca existe y en la cual jamás avanzan en el propósito que plantea un esquema unitario. ellos están permanentemente asociando siglas, pero las defienden cada uno desde su ángulo, como gata pata para arriba. No hay ahí posibilidad de que se cuestione, mira, pero si nos estamos uniendo, ¿por qué no nos despojamos de la sigla y hacemos un gran partido nacional nuevo? Nada de eso. Primero tiene que ser su partido viejo, su entelequia toda derruida, la que se defienda. Y luego ella no se mezcla. Entonces ahí se muestra permanentemente, queda en evidencia la farsa del sentido de unidad que vende o pretende vender la gente de la oposición. Pero en esa espiritualidad de la que vengo hablando, se pone en evidencia también una diferencia con la concepción que se tiene, ya no solo de la política, sino de la vida. Ustedes ven, y lo pueden constatar hoy más que nunca, ayer hablábamos de lo que fue noticia, por supuesto, para todas y todos, del anuncio de suspender el programa A los Ciudadanos en Globovisión por parte de su conductor, porque, bueno, reveló ante el país que él es víctima también de esa terrible enfermedad del cáncer. Y hoy, el ángulo que yo quiero que reflexionemos acá es ese, asociado a cómo establecer también en esa circunstancia tan terrible una clara diferencia, irrefutable diferencia entre lo que es la espiritualidad positiva, humanista del chavismo y la perversión de la gente de la oposición. Y yo los voy a invitar a todas y a todos, los voy a invitar a que hagamos un ejercicio el día de hoy. Tómense 5 minutos, si quieren 10 minutos, y vayan, si no tienen computadora, a cualquier cibercafé, a cualquier infocentro que ustedes puedan encontrar, y tómense 10 minutos y hagan el ejercicio que yo les pido con el cuadernito de la diferenciación entre el socialismo y el capitalismo. El socialismo, que es una propuesta profundamente humanista frente al modelo depredador del ser humano, que solamente utiliza al ser humano como una esponja para exprimirlo y sacarle provecho, como lo es ese modelo capitalista. En el ámbito de este suceso del cáncer de Leopoldo Castillo, frente a lo que fue en el último año la situación del cáncer del comandante Chávez, usted puede revisar en internet cómo fue el lenguaje permanente de todos, absolutamente todos los que escribieron en internet, que eso no se borra, eso queda ahí. Usted puede buscar los portales, busque Noticia Digital. Noticiero Digital se llama. Yo no lo conozco mucho porque no lo visito, porque yo cuido mi salud. Yo no me estoy buscando dañarme el cerebro como esa gente. Pero se llama Noticiero Digital. Busque usted esa cloaca de albañal que se llama Noticias 24. Busque usted todos esos medios en los que la gente de la oposición, busque el mismo Globovisión en internet. Y vea debajo de cualquier noticia los comentarios de la gente de la oposición referidos al cáncer del comandante. Y luego busque lo que esté referido a la noticia del cáncer de Leopoldo Castillo y vea si hay ahí en el lenguaje de los chavistas, en los mensajes de los chavistas, el lenguaje perverso, de odio, de exaltación de la muerte, de deseo de que muera la persona, que han expresado durante el último año y pico la gente de la oposición. Ayer yo lo decía, la gente de la oposición es la gente del mal en esta sociedad. Es una gente que expresa que su pura odio, que su pura deseo de muerte, que ellos se regocijan en la muerte, en el luto activo, ellos se visten de negro por eso ellos ponen la bandera negra, ellos son el sector fascista de la sociedad, y ahí están reunidos, es por esa condición, y yo los invito, insisto, a que revisen en internet, para que no caigan en la trampa del jueguito ese ahora que están haciendo. Desde ayer lo estamos oyendo los periodistas de la derecha con el cuento de no, nadie le desea mal a nadie, queremos que se respete la misma condición de ser humano que tiene el comandante Chávez, hay que respetársela a Leopoldo Castillo y toda esa paja loca que están diciendo ahora para tratar de empatar el juego con este asunto. Aquí hay que tener clara conciencia de que estamos en guerra, camaradas. Es el capitalismo que quiere destruirnos a nosotros para acabar con las posibilidades de bienestar y de impulso del modelo de justicia y de igualdad social que está avanzando la revolución bolivariana. Que no le quepa a nadie la menor duda de esto. Y eso es constatable y no podemos dejar de verlo en esta oportunidad. Ahí hay otro ángulo. Cualquier ángulo que usted agarre para constatar el capitalismo que esta gente promueve, los sectores de la derecha, los sectores oligarcas y los sectores lacayos de la oligarquía venezolana, que están impulsando ese modelo de capitalismo que ellos llaman popular, frente a lo que es esta maravillosa propuesta de construcción de la justicia y de la igualdad, que es el socialismo del siglo XXI, que presenta Chávez al país. Todos los ángulos permiten constatar sus diferencias, pero en esta oportunidad no dejemos que se nos vaya de las manos este elemento. Métanse en internet, revisen todo lo que dijeron todos y cada uno de los opinadores ahí, que expresa todo lo que piensa esa gente de la derecha, y que no venga ningún escuálido que usted conozca a decirle: no, pero yo no convalido eso, esos son esa gente. No, si esa gente de verdad no convalida, si alguien en la oposición no convalida lo que están diciendo en ese lenguaje canallesco, ruin y miserable, exaltador de la muerte como instrumento de lucha, de una naturaleza profundamente criminal y perversa, ¿por qué no lo dicen públicamente? ¿Por qué no ha aparecido un solo líder en todo el periodo de la enfermedad del comandante Chávez que haya dicho públicamente: nosotros no respaldamos lo que dice fulano de tal respecto de su complacencia por la enfermedad del comandante Chávez? No hubo nunca. De modo que el que calla otorga. Están ellos en ese sentido convalidando lo que diga esa gente perversa, que es la gran mayoría. Revisen todas las cuentas de Twitter, métanse, que eso no se borra, insisto, en las cuentas de Twitter de esa gente perversa. Hay varios por ahí que usted puede buscar. Métanse en la cuenta del médico ese perverso, ese médico satánico que tiene la gente de la derecha, que ahora lo consideran un José Gregorio Hernández, porque es el que estaría atizando el aceleramiento de la enfermedad del comandante. Un tipo que está en Miami, que dice a cada rato no sé cuánto, se va a morir ya, ya está listo, ya no sé qué, está pudriéndose, tal. Tipo que llaman Marquina 04. Métanse ahí y vean su cuenta. Vean el lenguaje de odio, de saña perversa, de exaltación, como digo, de la muerte que esta gente tiene. Entonces ahí, usted que va a votar el 16 de diciembre, tiene otro elemento para constatar la diferencia entre no solo el modelo desde el punto de vista teórico, que es el capitalismo frente al socialismo, sino desde el punto de vista de la gente que lo está impulsando. Porque usted puede decir: bueno, no, pero es que el capitalismo no es eso. No, no es eso. Pero quienes están aquí defendiendo el capitalismo son esa gente canalla, perversa, miserable, ruin, y que tiene esa naturaleza profundamente criminal en el alma. Ayer le comentábamos el tema de el anuncio que hace el presidente de la compañía aérea Iberia de España, en relación a, bueno, lo que fue esa historia tan terrible que padecimos, y de lo cual fue emblemático en nuestro país, la compra que comentaba Antolines, por cierto, ahorita también en su informe económico, de nuestra empresa bandera Viasa, que fue destruida, fue desmantelada, fue deshuesada por esa empresa Iberia. Ellos están ahora en esa situación de crisis, y nosotros les decíamos: bueno, ahí se demuestra que el capitalismo no se salva ni a sí mismo, ¿no? Bueno, resulta que ahí también hay otro elemento que hay que considerar, y es que a pesar de eso, a pesar de que destruida como fue nuestra línea aérea Viasa, que de haberse mantenido hubiera salido más barato repotenciarla, actualizarla, hacer un profundo trabajo de mantenimiento a lo largo de todo el periodo de revolución que hacer una línea nueva, bueno, fue simplemente necesario arrancar de cero con el proyecto de Conviasa. Aquí teníamos en el programa más temprano contigo, hace unos días, a el presidente de esa empresa, el general Martínez. Y nosotros hemos insistido en que es importante que veamos el detalle de lo que está sucediendo con esta línea aérea, porque no es solo el logro de la Revolución Bolivariana en términos materiales de la conquista importantísima que significa, con muchísimo esfuerzo, el logro de hoy por hoy montar una línea aérea. En el mundo entero, por lo general, todas las líneas aéreas están pasando muchísimo trabajo. Recordemos, sin ir muy lejos, cómo fue la quiebra de Pan Am, la línea emblema de los Estados Unidos y del sistema de transporte aéreo en la historia contemporánea. Bueno, esa empresa quebró y surgieron otras. Ahí están American Airlines, Delta Airlines, que es probablemente la más grande hoy en los Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. Y sin embargo están en situaciones de permanente crisis, porque la crisis del capitalismo, bueno, se expresa en todos los ámbitos de la economía y de los servicios. Las líneas aéreas son de las que más resienten la crisis económica, porque son muy costosas sus operaciones, porque requieren de múltiples servicios de apoyo para poder mantenerse activas, operativas. Y sin embargo, en el medio de esa crisis mundial de la aeronáutica civil, el gobierno bolivariano ha logrado crear esta gran corporación que es Conviasa, que arrancó con las dificultades con las que arrancan todos los proyectos, pero con el criterio de crecimiento sostenido que siempre ha marcado el comandante Chávez en todos los proyectos de la Revolución Bolivariana. Recordemos, por ejemplo, en el ámbito financiero, en el ámbito de la banca, cómo cuando empezó el comandante al principio de la Revolución otorgando créditos que llamaban microcréditos, unos créditos pequeños para darle a la población de bajos recursos que nunca tuvo acceso a la banca. Bueno, muchísima gente incluso dentro de la Revolución se burlaba de aquello. Bueno, resulta que el sector que más ha crecido en el sistema financiero es el de los créditos a los sectores populares. ¿Por qué? Porque los ricos no usan dinero. Los ricos simplemente piden un crédito al banco con los bienes que ellos poseen muchas veces de usufructos con orígenes desconocidos. Por ejemplo, el terreno, la tierra, que nunca se sabe de dónde apareció tanto terrateniente de la noche a la mañana en este país a mediados del siglo XX, y entonces resulta que eran unos grandes ganaderos, pero que bueno, se convirtieron en multimillonarios, y el asunto es que no invertían en la tierra está ociosa, sigue ociosa las que están en manos privadas todavía, muchas de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hacían con la tierra? Pedían crédito a los bancos, después pedían otro crédito, un pagaré para pagar el crédito que tenían, y así iban pidiendo. Hay una cosa que llaman pagaré, que llaman no sé qué, instrumentos con los que va creciendo su fortuna, construyen, hacen nuevos negocios a partir de un terreno que no trabajaron, sino que simplemente usaron como garantía para pedir dinero en un banco. Ese es más o menos, grosso modo, el concepto de cómo se expande, pagándose entre ellos mismos y prestándose dinero entre ellos mismos que no le prestaban a los pobres, ¿cómo es que se desarrolla el capital en el ámbito privado? Bueno, hoy por hoy, una de las carteras de mayor retorno, que llaman, es la de los créditos de los sectores populares, y una de las bancas que más ha crecido en el país. Más de 3.600 bancos comunales existen hoy en Venezuela. Y eso demuestra que así es como se debe hacer, planificándolo progresivamente, todos los proyectos que, de los cuales se espera se obtenga un resultado positivo en la medida en que se va instaurando, que va creciendo. Eso es lo que ha sucedido con Conviasa. Hoy estamos abriendo rutas en ciudades donde los sectores privados, las líneas aéreas privadas, abandonaron porque no les eran comerciales, porque no piensan en la gente, piensan en el beneficio económico. Y Conviasa está abriendo esas líneas, esas rutas hacia Puerto Ayacucho, está abriendo hacia el sur del país, hacia los Andes, hacia el oriente, donde las líneas aéreas han cerrado la posibilidad de que los venezolanos se movilicen, se trasladen. Eso es también desarrollo del bienestar para todas y todos los venezolanos. Ese es el crecimiento de una nación en positivo, que con mucho esfuerzo en todos los ámbitos, y por eso nos interesa recalcarlo. Ustedes dirán, bueno, pero es que con una línea aérea no como, que con una línea aérea no tengo la vivienda. Sí, pero fíjense, vamos sumando una cosa y la otra, y vemos el avance del deporte, vemos el avance de nuestras raíces culturales, ancestrales, nuestras tradiciones folclóricas, como lo que está sucediendo con los Diablos Danzantes hoy en París. Vemos esto que está sucediendo con Conviasa, vemos el crecimiento de las empresas, estamos ampliando las plantas para la fábrica de teléfonos celulares, de eso vamos a hablar mañana. Así, cantidad de cosas que están significando la transformación del país hacia la potencia que Chávez nos dijo que podíamos soñar. Y eso es ya hoy una realidad, incipiente si ustedes quieren, pero es una realidad que está avanzando. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Nos complació muchísimo acompañarles, nos pasamos ya del tiempo, nos despedimos rápidamente. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos.